de Guanajuato. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Manuel. Manuel. Manuel, ¿qué transporta aquí en este vehículo? Leche. ¿Leche? ¿Cuántas tinas de leche lleva ahí? No, llevo ahora 16 tinas de leche. 16 tinas. ¿Cómo ve usted la vía de Arjona a Santa Cecilia? No, pésima, pésima. Está muy pésima. Sí, ¿y cómo ven usted la participación de la administración con respecto al arreglo de las vías? Pues por ahora están las cosas tan muy quietas porque no han hecho nada. Ahora es que estoy viendo una maquinaria que está trabajando ahí. ¿Sí tenían conocimiento que hoy iba a entrar una expedición acá al corregimiento de Santa Cecilia y Hebrón? No, señor. No. Todavía no. Bueno, muchas gracias. Muy amable.